Hola, Pari, buen día a toda la audiencia y gracias, gracias por la comunicación ante todo. Bueno, Manuel, ayer participaste de la reunión que convocó el gobernador Sergio Cilioto ahí en la sede de Vialidad para darles algún detalle más de este proyecto que remitió a la legislatura, que modifique en algo la coparticipación. ¿Qué nos podés contar de ese encuentro? A ver. Bueno, sí, como bien dijiste, ayer junto al resto de los colegas de la provincia estuvimos escuchando atentamente y charlando bastante con respecto a la modificación de la 1065 que presentó el Ejecutivo en este caso. Y bueno, conversando entre todos y celebrando más que nada la creación de este fondo poblacional que incorpora el gobierno a la nueva masa de coparticipación. La verdad que este tipo de discusiones, que siempre son discusiones naturalmente espinosas, porque es donde se habla ni más ni menos que de recursos, es difícil llegar a un buen puerto porque cada uno tiene que defender lo suyo, el rol natural que nos toca, ¿no? Claro. Entonces, cuando aparece así un extra o un fondo externo, hace que el debate pueda llegar a un buen rumbo. Claro. Manuel, ¿modifica en algo lo vigente o crea únicamente el fondo, el proyecto? No. La ley tiene varias modificaciones, cuestiones específicamente técnicas, como el impacto de un año al otro que se morigera y se divide en tres. Son discusiones que ya se vienen teniendo hace muchos años y que ya se vienen trabajando y que, bueno, finalmente este proyecto las conjuga a medio de lo que siempre se viene conversando y también la gran discusión y eterna discusión de lo tributario y no tributario, o sea, aquel municipio que presta algún servicio que se considera público porque no lo presta al privado, eso cómo se incorpora dentro de la confección final del índice. Así que en eso sí hay retoques en todo que van a hacer que la ley sea superadora. Y la eterna discusión pueblo chico, pueblo grande, hoy se ve un poco, a mi entender, y es una opinión personal, respeto la de todos los colegas, a mi entender, es una buena forma de resolverlo con una decisión política, como así fue cuando en su momento Carlos Berna, con la creación del Fococo, logra esto de generar la distribución inversamente poblacional, y así hizo que cambie la matriz de La Pampa. Hoy viene a cubrir este nuevo fondo poblacional esa disforia que por ahí se puede haber generado. Ah, o sea que los municipios chicos no van a perder, o sea, no le van a quitar a ellos para darle a los grandes. Tal cual, para hablar en criollo, llamémosle, hoy no se toca nada de lo que está y sí se agrega para dar un aliciente por ahí, desde una perspectiva poblacional, este nuevo fondo, que es plata nueva que se suma a la repartija. Claro, es como agrandar la torta, vendría a ser. Efectivamente, y no solo está en la discusión cómo se divide, sino que sea grande. Entonces son dos puntos, y bueno, y siempre que se hable de cómo se divide, y en esto siempre respeto la opinión de todos los colegas, como también a uno le gusta que los respeten, pero bueno, respetar no es compartir por el rol que a cada uno nos toca. Claro. No involucra en absolutamente nada personal, pero bueno, antes de la aparición de Fococo, había pueblos por ahí de poblaciones más pequeñas, las cuales su capacidad de movimiento era ínfimo, y al Fococo se notó mucho el cambio en La Pampa. Es un logro del ingeniero Berna, en ese momento también Sergio, que era parte de su gobierno, como también fue la descentralización y demás, que permitió que, en mi caso, municipios como el mío tengan otra dinámica y pudieran ser independientes de un montón de cosas. Y eso hoy se conserva, que hay que celebrarlo, y también hay que ser coherente que las munis grandes tienen que tener su respaldo para poder gestionar como debe ser. Y a ver si logro entenderlo. ¿El Fococo es algo inverso a lo del fondo este de poblacional? Digo, los más chicos reciben un poquito más. Exactamente, es inversamente proporcional. Atento a que los servicios que las munis pequeñas deben cumplir, y también atento a las distancias, no son los mismos ni de los mismos valores muchas veces a los que sí puede suceder en un lugar dotado de otra infraestructura, donde no corren las distancias, donde un montón de cosas son más fáciles. Entonces, en ese momento, Fococo vino a dar equilibrio y a contar un poco con la inequidad en ese sentido. Bueno, y hoy, ya varios años después, pues Fococo está del 2009 en vigencia, en donde se nota una falta de paridad, viene Sergio Cilioto con la novedad de que está en búsqueda de una solución. Claro. ¿Y el Fococo no se toca? El foco que no se toca, exactamente, y hay que saber también que este tipo de leyes donde se reparten recursos son leyes que nunca se pueden dejar de tratar y de debatir. Hay cientos de debates atrás de cada uno de los artículos y de repartija, pero bueno, este es un paso que en mi humilde opinión y desde el lugar que me toca, como destaco, todos tenemos que no llegar al pueblo diciendo perdí recursos, porque naturalmente un recurso implica una solución menos para un vecino, entonces es difícil a la hora de conversar encontrar un punto de equilibrio, y en este caso sucedió porque aparece este fondo externo en donde a todos un poquito mejor nos van a colocar. Claro. Manuel, vos que participaste en la reunión de ayer, ¿hay consenso como para que esto avance, digo, en la legislatura, entre intendentes e intendentas que participaron de la reunión de ayer? Mira, al menos mi percepción, y me hago cargo, creo que en todo el debate que se dio, en todo momento se conversó, fue un gobernador el que encabezó prácticamente todas las respuestas, incluso con el ministro de Hacienda, Wilfister. No se notó durante todo el desarrollo ninguna postura en contra. Es mi percepción, durante todo el desarrollo eso no se notó y estuve en todo momento en la reunión. Creo que después también un poco los medios, los colegas, de todos los partidos manifestaron algo similar. Claro, bien. Manuel, te hago una consulta. Entregaron viviendas hace unos días, la semana pasada, ahí en Lonquimay. Sí. ¿Cómo fue el acto y bueno, si están pensando en hacer más? Sí, el día lunes logramos entregar 20 viviendas, un número, la verdad, recontra anhelado para la localidad. Logramos con estas 20 que ya sean 38 las familias durante esta gestión que acceden a su vivienda propia. Estamos construyendo 20 más y tuvimos la suerte de un anuncio de 20 más. Ah. Así que bueno, con el sueño de que sean 78 en la gestión, vamos a ver si llegamos, queda poco tiempo, pero bueno, seguro las 20 que están en construcción se van a entregar. Vamos a ver las otras 20 si logramos ser ágiles en lo administrativo para poder firmar el convenio. Y bueno, también trabajando fuerte en este gran problema que tenemos en los pueblos como el mío, que es el déficit habitacional, no solo de la vivienda, que es algo que siempre me gusta destacar. No somos una gestión que creamos que la única solución es la vivienda a través de los planes del IPAD, sino también a través de la venta de lote, como el plan Lo Tengo, que es un plan municipal, una oficina creada para la gestión de hipotecarios como el Procrear, que también se trabaja fuertemente intentando cubrir a cada uno de los sectores, no solo al que tiene el derecho a adquirir una vivienda social, sino también al que necesita una mano para hacerse la, que en los tiempos que corren somos muchos. Claro. Manuel, una consulta de chusma nomás, que cada vez que paso por el frente de la localidad, ¿qué están haciendo ahí cerca del acceso? ¿Cómo? Creo que sea a qué rincón del acceso te referí. Hace algunos meses atrás, ya diría un año, como lo primayense tuvimos la feliz noticia de conocer que va a haber una inversión privada muy importante de la mano de un empresario pampeano, que es Carlos Souto, que va a incorporar acá en la localidad, va a implantar una destilería de dimensiones bastante grandes para la provincia, con el objetivo de producir whisky, y eso es lo que ya se está empezando a ver a la vera del acceso a la construcción de esta destilería que por suerte viene a paso firme, y bueno, nosotros del municipio humildemente apoyando en todo lo que se pueda, porque somos unos convencidos de que ese es el camino, el trabajo genuino y la producción. Claro, sí, recuerdo el anuncio ya de hace un año atrás de Souto, bueno, uno de los dueños de Gente de la Pampa, la aceitera. Así que mirá vos, está avanzando con eso. Bien, bien. Claro, sí, se ve mucho movimiento de suelo y bueno, están cercando y eso. Así que avanza y bueno, va a generar algún puesto de trabajo por ahí. Sí, sin duda para Lonquimay, y bueno, y diversificar un poco la matriz productiva, que es lo que necesitamos. Bueno, Manuel, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, sino gracias, como siempre, por estos minutos. Agradecerle lo mismo y a disposición para lo que necesiten. Bueno, que tengas buen día. Igualmente.